Es Janada Vita, un programa de radio hecho con la mejor onda. Escuchanos por la 96.3 Radio Nitro. Todos los miércoles 2 a 3 de la tarde. Gracias, chicos. Los mejores temas de hoy y de ayer. Bueno, che, nos vemos. Zaino Mon, Nene Vita, aguante el rock and roll. Voy a seguir cantando, voy a seguir. Muy buenas a todos, estamos acá en Ensalada Mixta, ¿cómo andan? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Muy bien, acá andamos. Estamos acá en un nuevo programa que está emprendiendo futuras personas radiales. Bueno, queremos especificar que nuestro primer programa, así que si tenemos algún error, entiéndanos. Así que va a salir lo que pueda salir. Algo va a salir. Bueno, vamos a presentarnos, empezamos por el señor. Yo soy Maxi Fernández y estoy encargado de algo así más o menos de la música y buscar información. La señorita del programa. Yo soy Rocío Miranda y estoy encargada de las noticias. O sea que si están mal, es mi culpa. Bueno, quien les habla, Gonzalo Cañoli, estoy acá a cargo de un poco de todo. Pasando música, haciéndolos reír un rato, así que espero que les guste el programa. Tampoco te agrandes. Bueno, está bien, no me agrando. Bueno, me somos lo tres así. Y los tres juntos somos Ensalada Mixta. Y vamos a tratar de divertirlos un poco en las tardes aburridas de su vida. Acompañarlo todos los miércoles de 2 a 3 por la 96.3 Radio Nitro. La Radio Nitro. Bueno, vamos a empezar un poco con las noticias de espectáculo. A ver, ¿qué tenemos? Perry Edwards habla de su próxima boda con Zayn Malik. Chan. Tienes que leer. ¿Cuándo será la boda de Perry? Había rumores que apuntaba a que la pareja se diría que sí, el sí quiero, antes de Navidad. Pero parece que este rumor es falso, y la encargada de aclarar las cosas ha sido Perry Edwards, que ha explicado que todavía no empezaba a planear la boda. Algo que ya tendría que haber hecho si realmente hubieran una fecha elegida para antes de Navidad. Todavía no he empezado a tomar ninguna decisión relacionada con la boda, pero estoy deseando empezar a hacerlo, no puedo esperar. Teniendo en cuenta que los chicos de One Direction estarán de gira continuada hasta julio del año que viene y que en un mes One Direction estrenará disco, Zayn va a tener complicado encontrar un hueco en su agenda. ¿Y cómo llevan los prometidos a estas miles de kilómetros a estar uno del otro? Bueno, basta, me trabé. Esperen, no puede ser. Gracias a las nuevas tecnologías no existen excesivos problemas. Ambos hablan por Skype todos los días y Perry ha confesado que se maquilla para hablar con su chico. Tengo que hacer un esfuerzo con el maquillaje cuando estoy hablando con Zayn en Skype. Te hace sentir mejor. También trato de encontrar una buena iluminación. Mirá vos la chica, hablando yo, por Skype. Yo quiero agregar que Rocío está intimidando acá a mi compañero. Sí, me dice, háblale de lento. Es que te retrabas, por eso no lo he dicho. Ah, está bien, gracias. Renuncio, chicos, chao. Colgá. Te queremos. Bueno, leo la otra noticia. Segunda peli documental de Justin Bieber. Estas navidades las Believers podrán ver en la gran pantalla a su ídolo gracias a la peli Believe. Una peli que será la segunda que estrene Justin. Y que, según Scooter Braun, es mejor que Never Say Never. La peli se estrena en Navidad. Seguro que dentro de nada tendremos el trailer y las primeras fotos promocionales. Bueno, a mí me gustaría ver esta película, a ver qué onda. Never Say Never no la vi. Yo no vi ninguna, directamente no me llama, digamos, no me causa, pero bueno. Bueno, yo Neves no la vi, pero Eli tampoco me la contó, así que no sé nada. Tiene muchas fanáticas, así que sí, la verdad que se nota que tiene muchas fanáticas, tanto al día, todo el mundo hablando de ellos. Sí, la verdad, todo el tiempo. Pero bueno. Bueno. Si a ellas les gusta, está bien. No, a mí también me gusta, pero no sé de escucharlo todo el tiempo. A ver la siguiente noticia. ¿Quién la lee? ¿La leo yo? La leo yo. Si sí, quieren que la lea yo, la leo yo. Era, me gusta tu voz. Zac Efron se declara bisexual. Una desilusión para muchas chicas, digamos. Muchas chicas en este momento se están... No, espera. Se declara bisexual, no homosexual. Y claro, bueno, pero... De los dos lados del corazón. Disculpen. El tercer error. La próxima renuncia. No pasa nada. El actor y cantante... me están disparando. Así no se puede leer. El actor y cantante Zac Efron declaró su bisexualidad en una entrevista a la cadena CNN de Estados Unidos. El actor de 25 años estuvo en una fiesta a los inicios de año donde sufrió sobredosis de heroína por lo que tuvo que ser auxiliado por sus mismos compañeros que lo acompañaban a la fiesta. Efron, además de consumir aquella noche oxicodona, también consumió Adderall y marihuana. Mencionó un asistente de la fiesta. En la entrevista a CNN, Zac Efron confesó su bisexualidad. Luego de que la cuestionaron... No, basta, no leo más. Ya está. O sea, en teoría lo confesó estando drogado. Claro. Bisexualidad. Ok. Se le cuestionaba sobre los rumores que apuntaban que en esa misma noche había tenido relaciones con varios hombres. Sí, no, no quiero decir lo que dijo mi compañero. Yo no dije nada. Es lindo igual. Bueno, pero ahora le gustan los nenes también. Al menos lo dijo. La siguiente noticia. Bueno, la va a leer nadie, la leo yo, no digamos. Sí, Lela, me encanta que te traiga. Claro. Bien. A mí me encantan los balazos que tira Martín. Dale. Tu cara me suena. Campi fue María Marta Serralí, me ganó la gala. El humorista sus. Basta, no leo más. No, hoy no es mi día, basta. El público y al propio jurado por su interpretación de la reconocida cantante. No te pierdas el video con su imitación. La segunda gala de Tu Cara Me Suena tuvo varias actuaciones que sorprendieron por su gran nivel, pero hubo una que se destacó por encima de las demás. Martín Campi sorprendió a todos los presentes por su gran imitación de María Marta Serralima al ritmo de Como Toda Mujer. Al humorista no había tenido una gran actuación, pero ahora demostró que tiene las condiciones para competir en el certamen conducido por Marley. Ante la atenta mirada del jurado y de todo el público donde se encontraba su mujer, Denise Dumas, Campi realizó una destacada actuación. A raíz del buen puntaje que recibió y de la ayuda de sus amigos que también le dejaron algunos votos, logró coronarse como el campeón de la segunda emisión de Tu Cara Me Suena. La verdad estuvo muy bueno. No, la verdad yo no sé porque no la vi. Estaba. Yo vi un cachito a mí nomás. Me dio... Estaba comiendo pastel de papa, lo confieso. La primer gala me encantó la imitación de Ale Sergi que hizo. Bueno, ¿cómo era el nombre del rubio de ojos claro que trabajaba en Casi Ángeles? Espérame. Claro, ese. Teo creo que se llama. Sí, no, este era el personaje, pero. No sé. La verdad bueno. No lo vi el primero. No sé, pero lo hizo muy bien. Este sí. Lo vi en la penita cuando empezó. A mí lo que no me gustó de la primera gala fue Rihanna. La verdad no me gustó. Y la chica de Patito Feo, la verdad, muy buena. Justin Bieber. Tiene una voz. Ayer hizo a Cristina Aguilera tremendo. No la vi. Tiene unos agudos envidiables. ¿Cómo los tuyos? No tengo tanto, pero bueno. Lee la quiero establecer otro nivel de pop. Desde que Miley Cyrus tomó las riendas de su carrera, bueno, podemos decir que la diva marcó un antes y un después en el ambiente del espectáculo. Súper enfocada en romperla como cantante, la rubia expresó cuál es su máximo deseo. Escuché mi álbum más de 20 millones de veces para asegurarme que sea perfecto. Aseguró Miley y agregó, hay discos que son escuchados más allá del tiempo. Bad de Michael Jackson es tan increíble que la gente lo sigue escuchando. Y yo quiero que pase lo mismo con mi música. Escucharlo 20 millones de veces no me la creo. 20 millones es... No es un número específico, pero... La verdad, me suena bolazo. Igual para mí se está pasando con los videos, pero bueno. Con los videos nomás. A mí me la verdad a mí me gustaba más cuando era Hannah Montana. Cuando era Hannah Montana. Puede ser. Si viene Wisin y Yandel en Argentina. Oh. A ver qué nos dice Maxi. Y no, Maxi no tiene nada para decir, por favor, Rocío Leno. ¿Por qué yo? Wisin y Yandel en Argentina. Tras el éxito obtenido en el verano, regresan al país para brindar un show el 17 de octubre en el Estadio Luna Park. Wisin y Yandel, los máximos exponentes del género reggaetón urbano, regresan a Argentina para presentarse nuevamente en el lugar que ya se convirtió en su casa, el Estadio Luna Park, el próximo 17 de octubre a las 9 horas. Tras un exitoso paso... 21 horas. Porque van ahí a la mañana, no sé. Bueno. Están 9 horas, 12 digo. Tras un exitoso paso por Buenos Aires, el pasado mes de febrero y a pedido del público, los líderes, Wisin y Yandel, realizarán un show para todos sus fans argentinos. Luego de los diferentes rumores de separación del dúo y de lanzar al mercado trabajos de manera independiente, y quienes hoy se encuentran formando parte del certamen, La Voz México, decidieron llevar su música a diferentes países de América del Sur. Ah, sí, mira. Sí, la... Bueno, sobre este tema, yo quería decir que el reggaetón, para mí era... El reggaetón, el que estaba antes, era mejor. Y... O sea, las primeras canciones de Wisin y Yandel son mejores que las del último álbum, ponele. ¡Cállate! A mí me gusta el tema Algo me gusta de ti. Ah, sí, ese tema es mortal, pero... Y el tango también, nada que ver. Es muy bueno. Tienen lindos temas. No, sí, no digo que son malos los temas, sino digo que los de antes eran mejor, eran más reggaetón, ahora están un poco más electrónicos, por decirlo de alguna manera. Pero un bueno. De tango. A mí me siguen gustando. Bueno, ahora vamos a ir al primer... La primer pausa de la radio, digamos. El primer corte. El primer corte. Señoras y señores, lo dejamos con Amor de Verano de Airbag. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor. Y desde entonces no pudo parar. Sabía que esto no tenía final. Hemos vuelto. Acá estamos, señores y señoras. Bueno, acaba de pasar Amor de Verano de Airbag y... Ustedes, primero, quiero saber qué piensan de este tema. Ay, es re lindo. Es lindo, pero como que ya pasó de moda. Obviamente sí. Hay más nuevos, pero... Ya tiene 7 años el tema, quiero agregar eso. Sí. Es del álbum Blanco y Negro de Airbag, su segundo álbum de estudio. El primero fue... El primer álbum fue titulado como la banda Airbag en 2004. Blanco y Negro tuvo 11 canciones. Y quiero agregar que en este mismo álbum, un bonus fue el video de esta canción, Amor de Verano. Me parece un tema totalmente bueno, la verdad que sí. En esa época era un tema que sonaba muchísimo. Sí. Hasta que me pudrió. Claro, entonces dejaron cantarlo por vos. Claro, claro, yo le dije, chicos, saquen música Dios, nueva. Gonzalo. Y Airbag está nominado para unos premios. ¿Sí? MTV, sí, para mejor artista pop. Mejor banda pop de sur. Justo se viene una noticia que viene referido al tema, así que ya que estamos. Está nominado junto a Tambiónica y... Se nos emociona la locutora. Se nos emociona Rocío. Bueno, la verdad no me acuerdo quién más está, pero... Bueno, hay un premio. Sea Tambiónica, ya está. Decir la noticia de MTV. La noticia de MTV. MTV va a dar una fiesta y todo el mundo está invitado. Este año los MTV EMA celebran su aniversario número 20 y será una gran fiesta. El evento musical internacional del año se llevará a cabo en la histórica ciudad danesa de Ámsterdam, en el nuevo y vanguardista Ziggo Dome. No sé cómo se dice porque no entiendo mucho de... no sé cómo se llama. No importa, lo sumo, se te va a reír alguien. Y bueno, ya está. Y no pasa nada. Todo será más grande, mejor y más emocionante. La verdad, estoy tentadísimo. La risa. Pero re falso. Cada... No importa, solo no rimo por... No rimo todo juntos. Ya fue. Cada año los artistas ganadores de EMAs son elegidos por ustedes, los apasionados fans de la música alrededor del mundo que emiten millones de votos para apoyar a sus ídolos. Y cada año los megaestrellas se presentan para llevarse sus premios y rockear el lugar, con presentaciones en vivos que sacuden a todo el mundo. Ya sea que estés en Ámsterdam para el gran evento, lo ves desde tu casa en MTV. Tú eres parte de la experiencia EMA que une a los fans internacionales de la música desde el Reino Unido a Ucrania, de Brasil a Bali, que no sé dónde queda, de Australia a... De Austria, ¿viste? De Austria a Australia. Ya entiende la idea, loco, basta. Córtenla. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, yo voy a ir si puedo. ¿Vas a ir? Vamos. Sí, obvio. Yo quiero una entrada ya. De última lo veo por MTV, güey. Claro. No es muy difícil la cosa. Bueno, tengo una noticia más. Una noticia local. Ajá. Cristina llega a Tandil el 9 de octubre. La presidenta de la nación volverá a visitar después de 6 años la ciudad, aunque será su primera visita como jefa de estado. Cristina Fernández de Kirchner llegará a Tandil el próximo miércoles 9 de octubre para encabezar la inauguración formal de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Centro, ubicada ahora en el campus universitario. El acto se llevará a cabo a partir de las 18 horas, y Cristina estará acompañada por gran parte de su gabinete, gobernadores e intendentes. Ajá, me dijo la profesora de geografía que esa biblioteca estaba muy buena, que hay que visitarla. Listo, vamos a tener que ir más seguido, parece. Vamos todo al campus, ya fue. Listo, el campus será copado por los chicos de la radio. Salimos de radio, vamos al campus. A ver. Es cierto que la biblioteca es muy linda, chicos, ¿sí? De verdad. ¿Sí? Es una biblioteca de última generación. ¿Viste? Me dijeron. Así. Tiene hasta ascensor. Es buena esa. Esa para que los chicos no estén subiendo la escalera como nosotros acá en comercio, que subimos a radio hasta el tercer piso. Chicos. Claro. Son, o sea, si no pueden subir una escalera a los 16 años, 17, ¿qué les queda un cuando lleguen a mi edad? Necesitamos. La verdad. No, pero está bueno. Estaría bueno un ascensor acá. Estaría muy bueno, la verdad que sí. Igual son tres pisos, tampoco como si hubiera cuatro. Son tres pisos. No hay nada. Que son 20 escalones. Un ascensor que diga ensalada mixta. Bueno, vamos a ir al segundo corte, así nos terminamos de organizar un poco. ¿Y con qué nos quedamos escuchando, Maxi? ¿Vos que sabés de esto? A ver, ¿qué podemos llegar a escuchar? ¿Qué podemos llegar a escuchar, no? Y... Para mí que mi estrella de Restar está sonando, nos vemos en un ratito. Algo debió de suceder. El tiempo que pasó no apagó el sentimiento. Cuando volviste a aparecer, sentía que latía el lado izquierdo de mi pecho. Y ya no sé qué hacer. Yo te quiero llamar y qué decirte no sé. Pero no me quedo así y por fin te lo diré. Yo te amo, yo te quiero, como una estrella que nunca se apaga en mí. Tu amor me pegó. Guardo aquí en mi corazón lo que me hace sonreír como tú. Algo de debió de suceder. El tiempo que pasó no apagó el sentimiento cuando volviste a aparecer. Sentía que latía el lado izquierdo de mi pecho y ya no sé qué hacer. Yo te quiero llamar y qué decirte no sé, pero no me quedo así y por fin te lo diré. Yo te amo, yo te quiero, como una estrella que nunca se apaga en mí. Tu amor me pegó, guardo aquí en mi corazón lo que me hace sonreír. Yo te amo, yo te quiero, como una estrella que nunca se apaga en mí. Mucho por vivir, algún momento para compartir. Mi amor te guiará, solo déjate llevar. Tal vez un día te voy a encontrar, en otro tiempo, en otro lugar. Y la estrella va a brillar, la estrella va a brillar. Yo te amo, yo te quiero, como una estrella que nunca se apaga. Debió de suceder el tiempo que pasó. I see you walk by extra fly, baby. Where you going? Can I roll? Is it cool? I'll come with you, baby. Living beach life, feeling right. You're the hottest, everybody knows. Burning up, burning up. Show 'em what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show. Let's turn it up, let me know what's up. Don't just stand there, girl, I gotta know. Say something, if you're feeling the vibe. Say something, baby, don't be so shy. Say something, cause you're all in my head. Like, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Say something, cause you're driving me crazy. Say something, cause you're driving me wild. Something like the 4th of July. You're super hot, fire hot. Something like the sun in the sky. Burning up, burning up. Show 'em what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show. Let's turn it up. Let me know what's up. Don't you stand there, girl. I gotta know. Say something if you're feeling. Say something, buenas a todos. Saludos. ¿Cómo están? Volvimos de vuelta. Estamos acá en el aire con Ensalada Mixta. Tercer bloque de Ensalada Mixta. Y acabamos de escuchar, bueno, esta canción de Cortina se llama Bye Bye Bye, Dancing. Pero anteriormente escuchamos Say Thunder, de Austin Mahone. Un tema, está muy bueno. La verdad que sí. Y se lo dedicamos a Mika, que le encanta. Eso quería decir. Mika. Se lo queremos dedicar a Mika Roldán, que seguramente no va a estar escuchando la radio. No, pero... debe estar durmiendo seguramente. Va a no estar pasa durmiendo. Nada. Y si no escucha, nos va a golpear mañana, así que... Bueno, yo quería agregar que este tema fue lanzado el 30 de agosto de 2012. Y ese mismo mes, Austin firmó un contrato con la discográfica Universal Republic Records. Y hasta ahora se lo denominó a Austin como la segunda versión de Justin Bieber. ¿Qué piensan al respecto? Para mí están totalmente errados. Y empezó haciendo cover de Justin Bieber. Y se nota un poco en el estilo que tiene, pero no se nota que es parecido a Justin. Para mí es una combinación de Justin Bieber y Florida. Una a mí mezcla. No me gusta. No, a mí ¿no? tampoco, pero bueno. A mí sí me gusta, pero ahora me matan todos. No, no. Para no. nada, señor. Y la verdad, no sé si a Eli, Eli Contreras, que le mando un saludo. También un saludo para Eli. Sí. Lo voy a decir. Probablemente mañana me asesine, pero lo voy a decir. Me gusta más Austin Mahone que Justin Bieber. Ay, no. Ahí está. Agarrate. Está bien. Sí. Agarrate porque él te está esperando con un garrote afuera. Sí, ya vino corriendo. Encapuchado aparezco. Sí. Con los ojos negros, la boca rota, bueno. No sí, porque nos va a escuchar. Yo sé que nos va a escuchar. Eli nos va a escuchar. Nos quiere un montón. Es Eli sí nos escucha. Tengo... Oh, hablando de Eli. Ay, no. Tum, tum. No me la imagino a Eli cantando afuera. Bueno, ahora tengo una noticia totalmente revelante para los fans de Farsantes. Yo quiero escucharla. La verdad que es una noticia impactante. Para mí, a mí me impactó. La verdad no estoy conforme con esta noticia, no me gusta. Yo ni siquiera sé cuál es la noticia, así que quiero escucharla. A ver, Farsantes. Se confirmó que Benjamín Vicuña dejará Farsantes antes del final. No. No. ¡Me quiero matar! Se arregló a llorar. Lloramos en Ensalada Mixta. Después de muchas idas y vueltas, planes chinos de grabaciones para que venga de Chile, donde empezó a trabajar en otro proyecto y otros malabares, tratando de desmentir lo que se sabía iba a suceder. Ya es un hecho, el actor chileno que interpretará a Pedro en la ficción más comentada del año se baja antes. Aunque todavía estará casi dos meses más en el aire, Vicuña, el protagonista de la historia de amor con Julio Chávez, dejará la ficción en el capítulo 80. Por ahora estamos en el capítulo 53, faltan igual, pero... Sí, sí. La manera en que Pedro sale de la historia estuvo planeada desde el principio del proyecto, ya que el equipo sabía que el actor no completaría su participación. Sin embargo, todo se precipitó y se adelantó por las complicaciones de Vicuña para venir a grabar. Mirá, yo voy a advertir algo ahora. Quien está escuchando esto que estamos diciendo ahora y es fanático de la tira, no lo escuchen porque vamos a decir cómo va a salir de la tira. Así que, por favor... Así que o se tapan los oídos, cambian la radio dos segundos, sí. Ponen música. Sí. Y van no, a venir que no a buscar. Cambien, que no cambien. No, vuelven igual, tápense los oídos. Nos van a venir a buscar a la salida. A mí solo igual. Y me van a matar. De última, Rob, salimos corriendo ya. No, no hay escuchen. Drama. Cuídate esta, solo, ya fue. Esta parte de la noticia es la más impactante. Chon. Pedro va a morir. No. A Pedro lo matan. Me matan al chileno. Me matan al chileno. Lo matan al chileno, chiquillo. ¿Cachai? Pero eso me sonó más venezolano. Fue una mezcla rara, pero. Lo matan a Pedro. No podemos adelantar mucho, pero sí supimos que ocurría de una manera muy violenta. El personaje que atravesó una transformación en su vida al asumirse gay, enamorado de Guillermo, su socio, perderá la vida dejando un tamiz de tragedia en el tramo final de la historia. O sea que no solo me lo matan, sino me lo matan violentamente. Te lo matan y te lo rematan. Así claro. Cuatro veces. Claro, ahí está, con la metralleta. Mientras que en el capítulo... me está matando a mí. Mientras que en el capítulo 57, Pedro y Guillermo harán el amor. Chan. En el 80. Otro que saque Efron. Otro que saque Efron, dice. En el 80 de esta historia se verá trunca. Nunca entendí lo que era trunca, pero dejémosla ahí. A partir de entonces, sobrevendrá el duelo no de su termina, perdida. Quiere decir. ¿Listo? O sea, que se interrumpe. Buenísimo. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿viste? Una palabra para mi diccionario. A partir de entonces sobrevendrá el duelo por su pérdida y la relación de Guillermo con el personaje de Diego Velázquez, que se suma a la historia, dará un giro a la vida de los personajes de farsantes. O sea, se muere uno y sigue con el otro. Obvio, cambia de novio como de remera, digamos. Genial. No, el tipo no pierde el tiempo para nada. Obviamente que no. Bueno, ahora vamos a empezar con el top 5 que elegimos entre los tres para que escuchen un rato de buena música. Ajá. En el puesto 5 tenemos Como el viento, de Las Pelotas. Si quisiera ser como el viento, desgarrando todo al pasar, no llegarían los mensajes. Tal vez debamos hablar. ¿Hace cuánto que no reías? ¿Cuánto de ese néctar puede haber? Las cosas suelen dibujarse. Quizás es lo que hay que hacer. Flotando por el aire, las copas no se ven. Las horas que no pasan más, los días que están por llegar. Animarse a ver lo que te pasa, sabiamente puedes aprender. El que no está en ningún lado, ¿qué es lo que puede perder? Flotando por el aire, las copas no se ven, las horas que no pasan más, los días que están por llegar. Puesto número 4. Flaca huella, de Los Cafres. Radio Nitro. People down. Wow, wow, wow, wow. Oh, yeah. Así es como viene esta mano. Haga sing in a different style. Así es esta onda, mi hermano. Lenta muerte de flaca huella, hambre voraz, ay, lenta muerte de flaca huella, todo está ahí, ¿por qué no verlo? Inerte inercia, velocia obscena, omnipresente carencia, estanca en ceguera. Belleza no alcanza a distraerla, robar poco a la vida, sustraerla valiente entre las piedras. Entre las piedras. Siglos y siglos de perdernos. Amén. Perdernos en el miedo. Lenta muerte de flaca huella. Hambre voraz del barranco lleva. Lo mejor de mí.

Estamos terminando. Hemos vuelto. Bueno, nos sigo como siempre, dando la nota. Estamos terminando con el programa. Estamos llegando al final de Ensalada Mixta. Yo sé que nos van a extrañar toda la semana. Hasta la semana que viene. A mí me extrañan, a vos no te van a extrañar. Sí. Bueno, a mí puede que no, pero a Gonzalo acá puede que lo extrañen, Gonzalo. A mí me van a extrañar. Bueno, no te agrandes, te dije que no te agrandes. Está bien, tú me decías así. Yo quiero adelantarles que Gonzalo acá, mi compañero, va a hacer un cover de la canción Que lloro de Sin Bandera. Que lloro de Sin Bandera. Yo se lo repito. Están gritando las chicas afuera. Sí, están gritando por vos. Che, bueno. ¿Cómo la pasaron el primer la programa? La verdad estuvo muy bueno, la verdad. Lo único que me molestó fue tu presencia, pero... yo me divertí. Te juro que te quiero, sí, te quiero un montón. Yo me divertí bastante, la verdad, con los efectos, con la música, la buena estuvo música. Muy bueno, la verdad. Estuvimos muy buen para... Muy bien hacerlo. Para hacer el primer programa. La verdad que sí. Lástima vos. Seguí el loco. Yo te quiero lástima mucho. Lástima que me tocó te con mucho. Vos. O sea. Yo te quiero mucho. No, yo no te quiero. Bueno, yo ahora vamos a dejarlo con mi compañero Gonzalo Cañolis, pero quería adelantarles que después de este programa vamos... Quédense ¿tienes? Con Algún Día Me Lo Vas a Agradecer. Con Adriano Carizaro y Jazmín Rizé. El próximo programa en la 96.3 Radio Nitro. Chao, hasta luego. Nos vemos, gente. Termino yo haciendo un cover. Espero que les guste y bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Quédate un momento si no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada, la que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que soy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas sonar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo gritos que nunca te tuve y nunca te perdí, y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto, forma natural, lleno de fuego. Si lo forjas se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya lo entendí, que no eres para mí. Y lloro. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo gritos que nunca te tuve y nunca te perdí, y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si lo forjas se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya lo entendí, que no eres para mí. Que lloro.